CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con temas de educación, porque estuvimos en la protesta de los docentes y de los funcionarios frente al edificio de jurídica de la ANEP. Pero también habló Robert Silva, el presidente del CODICEN, sobre esta temática, y dijo que con un paro no se arregla nada, porque con un paro no van a parar, jugando un poco con las palabras, lo que es la investigación administrativa al director del IABA. Igual hay diferencias en algunos temas, por ejemplo, en que si hay o no negociación. Porque Silva volvió a hablar de la negociación y desde AD Montevideo se nos dice no hay conversaciones. Es más, que estén llamando y citando por parte de la parte de jurídica de la ANEP, es que el sumario y los recursos que se presentaron por parte del director no fueron tenidos en cuenta y el sumario sigue. Cosa que se había pedido que no siguiera. Por eso es que se genera el paro de 24 horas de ADES y se generó el paro parcial de la gente de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria. Vamos a escuchar primero lo que decía Robert Silva, que reitero, criticó el tema del paro, y también se le preguntó por temas de inseguridad en algunas zonas, por ejemplo en Villa Española. Y bueno, él dijo que obviamente se encargan de la seguridad para dentro del colegio, lo de afuera tiene que ver con otras situaciones, que se está trabajando en salud mental, que se está trabajando con la sociedad cada vez que se puede desde el centro de estudio, pero sobre todo lo que quiso bajar como discurso es que la educación está progresando. Más allá de algunos ruidos, dice, que se puedan hacer con paros y con temas vinculados al tema del IABA, lo importante es que la educación sigue adelante, la transformación educativa sigue adelante y que nadie nos va a parar, dijo Robert Silva. La mejor educación pública y que las diferencias no traten de solucionarse con afectación del servicio público. Porque cuando hay un paro, los que más pierden son los que menos tienen. Y eso es lo que tienen que entender. ¿Qué se beneficia con el paro de hoy, la solución de la diferencia que existe en el Instituto Vázquez Acevedo, en el IABA? ¿En qué contribuye a la investigación que necesariamente se está llevando adelante? Bueno, paralizar todo. En este paralizar todo el servicio. Sí, pero a la familia, yo le pregunto a la familia, ¿cómo recibe la familia con la afectación del servicio? ¿Está a favor o no? Y yo lo que digo también es, nosotros tenemos todos los liceos, los 77 liceos están abiertos. Todo el servicio está funcionando. Obviamente hay un 30% de profesores que adhiere, vamos a ver hoy cómo es la adhesión, y que eso afecta en cierta medida, pero en realidad ahora, están todos abiertos. Si los docentes y los estudiantes no se movilizan, el tema muere y no se habla de eso. De alguna manera ellos pretenden de esa manera que el tema permanezca en vigencia y que se encuentre una solución. ¿Qué ganamos? Con esta movilización yo voy a dejar de cumplir la normativa que tengo que cumplir. Lo que hay que investigar, que no se investigue. Las resoluciones que hay que tomar, que no se adopten. ¿Qué ganamos con la movilización? Esa es mi pregunta. Porque tenemos mesas de diálogo, hemos puesto las posiciones en torno a las mismas por parte de los distintos involucrados, y creo que eso es por donde debemos transitar. Las acciones como la de hoy no contribuyen. Yo reitero a la gente, hoy es un día de fiesta y me quedo con lo lindo que estamos viviendo acá en los bulevares. Sí, hoy es en la zona de Villa Española, hace ya unos días, ¿no? Se ve una situación de inseguridad muy grande, donde hay bandas de narcos tiroteándose permanentemente. La población está complicada, está muy preocupada, pero además hay centros educativos en la zona. ¿El CODICEN está mirando de una manera especial todo eso? Nosotros estamos trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior, seguimos invirtiendo en seguridad, seguimos en un plan de salud mental y de convivencia educativa para todos nuestros establecimientos. Es un tema que nos preocupa y del cual nos estamos ocupando. Hemos realizado llamados y están asumiendo los nuevos equipos multidisciplinarios, tanto en UTU como en secundaria. En fin, hay un conjunto de estrategias estrategias. Ahora, lo que yo digo, cuestiones de seguridad pública externas a los centros es responsabilidad del Ministerio del Interior, con el cual colaboramos, interactuamos muchísimo y esperemos que se encuentren soluciones para que la afectación a nuestros establecimientos educativos sea cada vez menor. ¿Han pedido diálogo? ¿Se descarta una mesa para seguir dialogando con ellos en torno a los reclamos? Secundaria ha abierto diálogo, ha establecido día y hora para reunirse con los alumnos de los dos liceos que lo han solicitado, de los 308 liceos que el país tiene. Yo digo que esto es importante, la educación está funcionando bien a lo largo y ancho de todo el país. No creamos el relato de que hay situaciones de determinada naturaleza en todos los centros educativos. Y allí decía Robert Silva que no se debe crear el relato, dijo, de que todo está mal, que hay situaciones que son puntuales como la de IABA. Y hablaba de negociación. Bueno, hoy se suspendió la negociación con el Damas, hablaba de estudiantes que habían pedido con secundaria, supuestamente porque hicieron una ocupación y eso enojó al Consejo de Secundaria. Pero hablábamos, por ejemplo, con la representante de ADES Montevideo, Andrea Revuelta, que fue una de las que estuvo presente en la movilización que cubríamos ayer frente a Jurídica, y nos decía que no hay negociación y que además lo que se ha pedido, entre otras cosas, que se detenga el sumario del director de el IABA, no se cumplió. Por lo tanto, por eso se empezó a tomar declaración. Y por eso es que obviamente allí se generan estas problemáticas. Vamos a escuchar lo que decía Andrea Revuelta de ADES Montevideo. En realidad, aparentemente, bueno, es una investigación administrativa, pero en la medida que no hay una citación tampoco escrita, no es fácil. Tenemos compañeros afiliados citados y compañeros citados que no son afiliados, que bueno, que no sabemos cuántos en realidad. Lo que sí esto revela es que el sumario contra el director sigue su curso, a pesar de los recursos presentados y del reclamo de, por lo menos, de retiro de la medida cautelar. ¿Se sabe, Revuelta, más o menos cuántos son los citados, por ejemplo, de los no. agremiados? ¿No? No, de los agremiados sí, pero van llegando citaciones para distintos días. Estas son las primeras citaciones, es el inicio de la investigación. Calculábamos que eran unas 6 personas, pero no sabemos porque hay no afiliados, así que puede haber más gente. ¿Temían también, a nivel jurídico, se había planteado por parte de Mandasen de que había una situación en la cual se podía consultar sobre dos hechos distintos, la situación y el tema del sumario al director, y no se sabía si esto era posible jurídicamente? Es una de las cuestiones, ¿no? La irregularidad en la forma de la citación también, que no llegó por escrito, y en realidad se menciona más de un expediente, se mencionan dos resoluciones, si bien se dice expresamente lo del sumario al director, aparentemente hay otras cosas también y en realidad no tenemos claro si eso se puede realmente hacer, de citarte a declarar por varias, por distintas causas, ¿no? ¿Sorprendió este hecho, digo, porque ustedes estaban intentando que justamente el sumario del director no siguiera su curso y habían tenido por lo menos alguna negociación, no sé en qué está eso? No, en realidad sorprender en sí no sorprende, porque las autoridades vienen actuando de esta manera. No es que sea una sorpresa, simplemente, bueno, es que seguimos sin diálogo, sin negociación, y las autoridades siguen adelante con lo que han venido instrumentando, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de ATES, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Pablo de León, que también tienen gente citada y que además ellos sí tienen una mesa de negociación por problemas que desde hace mucho tiempo vienen denunciando, que es la falta de personal. Bueno, en realidad nosotros entendemos que hay una investigación a partir de la situación generada, y si bien es un mecanismo natural dentro de lo que sucede en la administración, entendemos que es algo innecesario, ¿no? Que es algo que se podría haber evitado a través del diálogo y a través de otro tipo de curso de acción o gestiones. ¿Se había hablado a la interna del sindicato de esta situación, de cómo acompañar a los trabajadores que agremiados ATE tengan que venir a declarar, dar algún tipo de asesoramiento, o no todavía? Sí, nosotros conversamos con los compañeros a través de nuestra asesora legal, dándoles respaldo y evidentemente acompañando en todo este proceso. Evidentemente los compañeros que están citados a declarar tienen la posibilidad de decir lo que ellos ven y tienen dentro de su lugar de trabajo, ¿no? para explicarlo de alguna manera, es un proceso en el cual cada uno va a responder lo que ha visto o ha tenido como experiencia dentro de su trabajo. Nosotros, desde el punto de vista legal, lo que hacemos es acompañar todo ese proceso y darle las garantías a los compañeros para que puedan transitar esta situación. De León, por lo que hemos hablado más, ustedes esperarían que se estuvieran discutiendo otras cosas que nos están afectando año tras año a los trabajadores no docentes a nivel justamente de los centros de estudio, y más que esta situación, obviamente hay otros temas para que está sobre la mesa, sobre todo de cara a una rendición de cuentas que es la última con gasto, ¿no? Sí, evidentemente. Evidentemente nosotros tenemos otras prioridades de la educación y en la enseñanza distintas a lo que sucede en este proceso, que de alguna manera las tenemos que conversar y las queremos dialogar con la administración, sobre todo que tiene que ver con la falta de funcionarios, que tiene que ver con la carrera funcional y algunas otras cuestiones que a los funcionarios también nos interesan. ¿Tienen mesa de diálogo en este momento? En este momento sí, estamos teniendo bipartitas, estamos teniendo instancias de diálogo en las cuales, de cara a la rendición de cuentas, esperamos tener los mejores resultados, ¿verdad? Ahí tenían la palabra entonces de León, de ATES. Allí tenían entonces las tres patas, por un lado el CODICEN, ADES y ATES. ¿Cómo sigue esto? Bueno, Jurídica va a seguir citando gente, el sumario va a continuar y seguramente las medidas también lo harán. Seguimos con la información y vamos a escuchar ahora a Marcelo Sosa, presidente, vicepresidente de ACE, que ayer estuvo encabezando la delegación en el Pereira Rosell, donde llegaron camiones de OCE que van a estar dando agua dulce que viene de Costa Azul. Son unos 10.000 litros de agua que estarán proporcionando a los distintos centros hospitalarios de Montevideo y Canelones. Se considera que van a ser 70.000 litros por día que van a tener que trasladar, teniendo en cuenta los distintos hospitales. Sosa obviamente sobre todo subrayó que se va a utilizar para nutrición, tanto en el hospital pediátrico como en el hospital de la mujer, hablando de Pereira Rosell exclusivamente, y también para los surtidores de agua, tanto para los funcionarios como también para aquellos que están de acompañante de los pacientes. Además, le preguntábamos a Sosa por la denuncia que hiciera el diputado Eduardo Antonini en Cámara de Diputados de Maldonado por el Frente Amplio respecto a que supuestamente habría trabajadores en negro en los hospitales de Maldonado, médicos que después no cobran y que se van, y también de un director de un hospital que se habría otorgado horas de emergencia en cirugía cuando en ese hospital no se hace emergencia en cirugía. Me dijo, en este caso, el vicepresidente de ACE que agradecía la consulta, que agradecía el dato, pero que él no tenía todavía la denuncia de Antonini, que en caso de tener, en este caso, bases, se investigaría. Escuchamos lo que decía Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE. El plan invierno en el hospital, bueno, siempre viene un refuerzo, tanto de funcionarios como de recursos, por todo lo que significa el invierno, que es el aumento de enfermedades vinculadas al sistema pulmonar, es decir, todo lo que son gripes fuertes, que en el invierno tenemos todos. Bueno, generalmente nosotros tenemos desde hace históricamente un plan invierno que cubre todo lo que es la atención, y en este caso el Hospital Pereira Rosell es uno de los hospitales más importantes de ACE, sin duda, que también ha sido reforzada todo lo que es con recursos humanos y con recursos materiales para este plan invierno. ACE, ¿cómo es? ¿Sigue pagando la tarifa habitual más la compra de estos miles de litros? ¿Cómo esto funciona? Esto es una donación de OCE, no hay ningún sobrecosto. ¿Pero el agua? El agua tampoco tiene ningún costo. Esto es OCE que absorbe los costos. Es decir, que por eso agradecer nuevamente este trabajo que hacemos Estado con Estado, que ACE lo está haciendo desde que iniciamos esta administración con distintos organismos, en este caso con OCE, nos ha permitido conjugar en el interés de lo que es el interés de la comunidad. Todos sabemos lo que ha sido, lo que es la sequía, la crisis hídrica, y bueno, mientras que esto dure, vamos a trabajar mancomunadamente para que en el caso de ACE los tengan agua potable en los distintos centros de salud. Doctor, el diputado Eduardo Antonini, diputado de Maldonado, estuvo haciendo un par de denuncias en la Cámara de Diputados respecto a trabajos en negro en el hospital de Maldonado, y también que un director se habría adjudicado horas que no correspondían para una emergencia, en este caso en cirugías, cuando en ese hospital no hay. ¿Lo tienen ese tema? ¿Lo han estudiado usted, que está a cargo de la parte legal de ACE? No escuché al diputado Antonini, por tanto no sé qué hechos denuncia. Bueno, veremos. Nosotros siempre que tomamos una denuncia, investigamos. Vemos, a veces son fundadas, en otras ocasiones no. Tendría que revisar a ver las declaraciones del diputado, realmente las desconozco, pero le agradezco la pregunta, vamos a ver de qué se trata y en caso de que haya alguna irregularidad, vamos a actuar, como hemos hecho siempre. ¿No hay ninguna investigación en curso respecto a eso? No tengo entendido, el directorio no ha dispuesto nada y repito, yo me estoy enterando ahora de las declaraciones del diputado. Veremos que lleguen las taquigráficas entonces a ACE, que se, o si llegaron o no llegaron al directorio, y si no, no han llegado, deberían haberlo hecho, porque ya son varios días que la presentación se hizo el miércoles o martes de la semana pasada en las sesiones ordinarias, y bueno, pero por ahora no hay información, se actuará cuando la misma llegue, dijo Sos. En esa misma actividad hablamos con Guillermo Dati, secretario del directorio de OCE, que fue quien entregó los camiones de agua y dio detalles justamente de lo que es la actividad que están desarrollando tanto para el Hospital Pedarosel, como para el Hospital Maciel, como para el Hospital Pasteur, como también para hospitales en Canelones. En todos los hospitales de Montevideo se está cargando agua en la planta de Costa Azul con los camiones, se carga el agua y se distribuye en todos los hospitales. Acá en Pedarosel precisamente tenemos 5 tanques de 1000 y uno de 5.000 litros, que va a ser unos 10.000 litros diarios a partir de ahora, bueno, hasta que tengamos, siga el déficit hídrico, ¿verdad? ¿De dónde es el agua? De Costa Azul, de la planta de Costa Azul, donde se invirtió casi 40 millones en la Costa de Oro, y tenemos 2 plantas SUPA 2.000, más algunas más con fuentes alternativas, que no ha dado, vaya la casualidad, que la Costa de Oro era un lugar que más faltaba agua y hoy es la que está abasteciendo los hospitales públicos de Montevideo y de Canelones también. Es una donación, no tiene costo para ACE. No tiene costo para ACE, la logística, más los tanques y más los camiones de agua, es todo gratis, o se lo está poniendo, colaborando, como también lo pasó cuando el tema del COVID, también ACE colaboró mucho con nosotros. Bueno, yo creo que es un trabajo en equipo, con los ministerios y con ACE también, ¿verdad? ¿Qué costos implica para OCE teniendo en cuenta todo el despliegue que hay que hacer y la operativa que esto implica? Yo me parece que el costo de darle agua a los hospitales no se valoriza en dinero, sino en la acción que tenemos que hacer. Pero tiene un costo monetario. Tiene un costo monetario, pero no está evaluado. Pues lo primero que hicimos es tratar de que la gente tenga agua en todos los hospitales públicos principalmente, ¿verdad? ¿Cuánta gente demanda precisamente estos operativos y en ese caso significa contratar servicios extra a los que tiene OCE o no? Hoy por hoy la gerencia de contexto crítico y emergencia, una gerencia creada en esta administración, es la que ha brindado toda la logística, más con el apoyo de las gerencias del interior, gerencia de operaciones técnicas, gerencia general. Y costos extra no hemos tenido por ahora, son camiones que tenemos nosotros, gente que tenemos nosotros, cooperativas sociales, que también vale destacar, han colaborado en los soportes de los tanques de acá de Pedialocer, lo han hecho ellos y lo han donado. Yo creo que esas cosas, cuando todos se unen por esta causa de dar agua, creo que los costos son irrelevantes, me parece, ¿no? Ayer comenzó en el hospital Maciel, hoy Pereira Rosel, continúa el Pasteur, ¿cómo es el cronograma? Bueno, en esta semana vamos a tratar de que quede toda la logística pronta, porque ustedes se imaginan que no es fácil traer casi 70.000 litros de agua diario, camiones de 30.000 y de 8.000 litros, por Montevideo, entonces la logística se está viendo bien, el tema, hay mucha gente circulando, ustedes vieron lo que es el Pedarosel acá, mucha gente, entonces se está coordinando con ACE y conjuntamente con nuestra gente para que la logística en esta semana quede pronta y ya para la semana que viene vamos a estar más aceitados, más, con más velocidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo van a justamente realizar esta tarea? Y mientras que falte el agua en los hospitales vamos a estar, si Dios quiere que llueva semana que viene, como dicen los pronósticos, Dios quiera que podamos tener la suerte de estar trabajando todo y que haya pasado este déficit, ¿verdad? En total, ¿cuántos tanques y de qué capacidad está donando OCE a los hospitales públicos? Y bueno, en lo que es Montevideo, estamos hablando de unos 40 tanques de 1000, más unos 5 tanques de 5000, y tenemos 8 tanques de 5000, ¿tá? Y tenemos 2 o 3 en reserva por cualquier emergencia que pueda surgir. ¿Y litros de agua? Estamos hablando de 70.000 litros de agua diario. Que no tiene, a ver, esto es algo que, según la información que nos dio ACE, el directorio de ACE, y la gerencia general. A ver, esto puede pasar que pericen más agua y vamos a tratar de que la logística agregamos más tanques, o la, es según la demanda que ACE nos está solicitando, ¿verdad? Hemos trabajado mucho con el presidente de ACE, con el vicepresidente Marcelo Sosa, y hemos tratado de intercambiar información para la que la logística no sea algo que estorbe en la atención del hospital, ¿verdad? En los hospitales diferentes. ¿Las mutualistas, por ejemplo, les han pedido también que lleven, por ejemplo, agua, como lo están haciendo con los hospitales, o no? La gerencia general está haciendo una evaluación de todos los hospitales privados y de otras instituciones como para ver, relevar si precisan agua o no. Muchos que tenemos la información tienen sus propios medios, y bueno, pero nosotros estamos a la orden para lo que necesite. Eso está, lo tiene Gerencia General, y estamos también a la expectativa si hay que hacer otra logística o no. En cuanto a la calidad del agua que está llegando, ¿cómo son los niveles? Hoy, por ejemplo, se conocieron algunos datos que relevó Facultad de Química, que bueno, tenía algunas sustancias por encima de lo permitido. A ver, estamos hablando de agua potable, es la normal que estaba siempre. Viene de Canelones, no tiene nada que ver con la cuenca de agua corriente. Creo que eso es importante. Es un agua para consumo de los funcionarios, de los pacientes y de los trabajadores de la salud. Así que le dejo tranquilo a la población que esta agua es potable, es para consumir cualquier enfermedad que tenga, la pueden consumir tranquilamente. ¿Cómo hacen para verter justamente 70.000 litros de agua en los distintos hospitales? Digamos, ¿se tuvieron que establecer tanques especiales? Sí, claro. A ver, esto es independiente. Toda esta logística es independiente a lo que eran las redes sanitarias que tenía cada hospital. Sí. Es una logística. Venimos con los tanques, conjuntamente con los trabajadores de ACE, de mantenimiento y de arquitectura, y se trata de organizar para que sea un consumo independiente a lo que era habitual. Imagínense que los hospitales tienen muchos años y la logística no es fácil, la estructura no es fácil, y bueno, lo estamos haciendo en conjunto. Ahí tenían a Guillermo Dati, secretario de directorio de OCE. El senador José Bahía estuvo hablando sobre lo que fue la reunión de ayer de la Comisión de Constitución y Legislación, que trató dos temas en el Senado. Uno que tiene que ver con la prisión domiciliaria, proyecto de ley de cabildo abierto para mayores de 65 años, que se indica tiene en este caso la idea de beneficiar a violadores de los derechos humanos recluidos en Domingo Arena y en la Guardia Republicana. Y el otro proyecto de ley que se analizó fue el también de cabildo abierto, vinculado al tema de endeudamiento de familiar, que Cabildo ha dicho que si no encuentra los votos necesarios a nivel parlamentario, iría a un plebiscito con ese proyecto. Sobre primero, José María lo que planteó es que hay una situación en la cual se considera que es negativo, obviamente, ese proyecto de prisión domiciliaria. Se han sumado también legisladores, por ejemplo, de la coalición de gobierno, por ejemplo, el Partido Colorado, su líder, el senador Adrián Peña, sector Ciudadanos, ha expresado que, por un lado, podría ponerse allí como una de las cláusulas que esta prisión domiciliaria no correría para personas que violaron los derechos humanos. Pero igual allí el objetivo principal de Cabildo caería, así que habría que ver si a Cabildo le convendría votar un proyecto con esa característica, con una cláusula que diga eso. Pero aún con esa cláusula todavía Ciudadanos no está convencido de votarlo, por lo tanto faltan votos, más allá de que se estará recibiendo ahora delegaciones. Se recibió al Centro de Estudios Penales de Adela Reta, que abonó justamente la idea de que el proyecto de Cabildo no es bueno, según indicaba Maía. Sobre el otro tema, el tema del endeudamiento, bueno, allí se divide agua, sobre todo lo que decíamos en el propio Frente Amplio, entre los sectores serenistas, más arrecostados, Astori y otros sectores, diríamos, más corridos de esa ala vinculada justamente al serenismo, al igual que en el resto de la coalición gubernamental. Es muy difícil avanzar sobre proyectos que tengan que ver con el endeudamiento y sobre todo que toquen los intereses de la banca o de los nombres de fantasía que tienen como prestamistas los bancos en Uruguay. Lo fue en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, donde se presentaron proyectos similares, como el de la usura, que Daniel Peña presentó en aquel momento y que ahora volvió a presentar en esta legislatura y que está en la Comisión de Hacienda. Hoy Hacienda se reúne, no lo trata el tema, pero se sabe que van a estar recibiendo al diputado Peña a corto plazo porque hubo una devolución del Banco Central. Un Banco Central que lo gobierne quien lo gobierne siempre está en contra del proyecto. Lo gobierne Frente Amplio con Vergara, lo gobierne actualmente el Partido Nacional el planteo siempre es el mismo, que va a generar que se enojen los bancos, que no va a haber crédito porque se van a ir o no van a querer dar crédito si les toca los intereses. Es más o menos siempre el mismo discurso. Y Maia tiene un discurso muy parecido, pues, proveniente de Asamblea Uruguay, del sector de Daniel Astori, más allá de que enmarca este proyecto de Cabildo Abierto en una situación electoralista, dijo él. Vamos a escuchar lo que decía el senador de Asamblea Uruguay. Comenzó hablando de proyecto vinculado a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Bueno, un informe del Centro de, ya le digo el nombre, de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, Adela Reta, que fue contundente, un informe muy fuerte, que esto se sostiene que es un indulto encubierto. Y yo comparto, porque es una forma de intentar que personas que fueron sentenciadas por la justicia uruguaya por delitos tan graves como secuestros o violaciones por parte del Estado, sean excarceladas y enviadas a cumplir su condena a su casa. También tiene el informe cuestiones contrarias desde el punto de vista constitucional, y ni que hablar de los acuerdos internacionales que son ley y que exponen al país a eventuales sanciones en materia de derechos humanos. Una exposición realmente muy fuerte y que pone muy claro el verdadero objetivo de esta iniciativa. Hay que ser claro en esto, y ser claro determina la posición de cada quien. Nosotros, como Frente Amplio, no compartimos que se utilice ningún subterfugio para intentar dejar libre aquellas personas que desde el Estado utilizaron en forma ilegítima medios y atormentaron, torturaron y secuestraron. Eso, si tiene la sentencia de la justicia que da las garantías del debido proceso a quienes fueron juzgados, bueno, tiene que cumplir la pena, salvo lo que ya está en la ley. Y la ley hoy establece que si hay problemas graves de salud, bueno, ya ha pasado en otros casos, le terminan de cumplir su condena en su casa. Por otro lado, también se analizó este proyecto que reformuló Cabildo Abierto en relación a la deuda de las personas físicas. ¿Cuáles son los cuestionamientos que ya ha adelantado en algunas notas el Frente Amplio que tiene? Bueno, en primer lugar, es una propuesta que tiene una pinta gigante de ser mucho más algo de campaña electoral propia que otra cosa. En segundo aspecto, lo que nosotros nos planteamos, y lo planteamos en la comisión, es que venga el Poder Ejecutivo. Yo quiero saber si esto es una iniciativa del gobierno de coalición que integra Cabildo Abierto o es una campaña sectorial. Desde el punto de vista técnico, habrá que analizar y demás. Creo que está hecho en términos como para que los demás no acuerden. Y creo que tiene el sentido más de algo de buscar perfilarse que otra cosa. Yo, insisto con esto, me parece muy triste que, habiendo tanta gente que la pasa tan mal en situaciones de endeudamiento, gente que tiene dificultad de acceso al crédito, que estaban urgidas en determinado momento y después las condiciones, la letra chica, le llevó a firmar cosas que hoy los condenan, que se esté especulando desde el punto de vista político partidario. El Frente hace un tiempo presentó una iniciativa y fue a posiciones comunes con alguien que piensa bien distinto, como es Cabildo Abierto. Ahora se están abriendo otras posibilidades. Alguna la conocemos y otra son anuncios. Rendición de cuentas. Decíamos hoy del Consejo de Ministros a las 5 de la tarde en Torre Ejecutiva. Un primer acercamiento al tema. Está pendiente también después un asado que en Anchorena tendrían los ministros con el propio presidente de la República. Y seguramente algunas otras actividades más de coordinación, por ejemplo, con la ministra de Economía y Finanzas, antes de que finalmente se redacte el mismo. Se entiende que va a ser una rendición de cuentas con gasto, que va a aparecer plata porque es el último justamente que puedan hacer con gasto y porque se viene una campaña electoral. Y hay promesas para cumplir, que no se han cumplido todavía, por ejemplo, la recuperación salarial. Hay otras, obviamente, que ahí están sobre la mesa, que va a ser más difícil que se puedan cumplir. Pero el de la recuperación salarial para los públicos está allí, y Sebastián Andújar estuvo hablando del tema, presidente de la Cámara de Diputados, históricamente integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, este año no lo podrá hacer porque los presidentes de la Cámara de Diputados no pueden integrar comisiones, podrá ir como oyente, pero no podrá ser participante de la misma, Y nos indicaba que entiende que en algún caso, en la actividad de Rivera, de presupuesto llevada adelante ayer por los sindicatos de la educación, se hablara justamente de recortes presupuestales. Pero él cree que se tiene que hablar de cuidados en los dineros y que el gobierno hasta ahora ha venido cumpliendo. No condice con lo que ha denunciado, por ejemplo, ADUR, que ha dicho que en la rendición de cuentas pasada le metieron de prepo el arreglo que habían hecho con los profesores de secundaria, cuando la realidad de ellos era distinta, y eso ha generado que el rezago salarial de ellos todavía sea aún más importante a la hora de intentar cubrir la realidad económica del país. Escuchamos lo que decía Sebastián Andújar. La situación actual que están planteando los estudiantes, los docentes y los funcionarios de la educación terciaria, creo que es saludable generar estos ámbitos para intercambiar, recolectar insumos positivos, porque después tenemos que tratar de plasmar en una rendición de cuentas y analizar cuál es la problemática, cuáles pueden ser las soluciones. ¿Qué se escuchó hasta ahora? Bueno, hasta ahora primero valorar lo que se tiene, que la UTEC, tanto acá en Rivera como en el resto del país, es algo altamente positivo, con resultados realmente increíbles que todos los uruguayos queremos y ponderamos y trataremos de cuidar para el futuro. La realidad de la Universidad de la República, su descentralización, aquellas cosas que se tienen, las cosas que faltan, en un buen tono, en un buen intercambio, como corresponde, separándolo de lo que son los sistemas políticos, para tener que ser más claros en cuanto a la búsqueda de los objetivos y también de las soluciones. Entonces, hasta ahora muy positivo. Se habla sobre el recorte presupuestal. Esto está en el planteo allí. ¿Cómo se lo maneja desde eso? Bueno, cada uno tiene su mirada, ¿no? Porque también tenemos que ver de cómo partió este gobierno con el presupuesto quinquenal, la situación en que se encontraba el país, la región, el mundo, la pandemia, todo lo que tiene que ver, el esfuerzo se ha hecho para la recuperación salarial, que estamos seguros que se va a plasmar cuando llegue fines del 2024, vamos a estar en una situación ideal, que quizás costó un tiempo, pero costó con el acuerdo de los trabajadores también de todo el país, de los sindicatos que entendieron que tenían que postergar algunas de sus reivindicaciones por la situación que se vivía. Venimos cumpliendo con lo pactado y también en los apoyos que le hemos dado a la educación. Después medir qué es suficiente, ya ahí es lo difícil. Qué es suficiente cuando hablamos de salario, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de educación o de salud. Eso ya es una apreciación que cada uno puede llevar adelante, pero estamos tranquilos como gobierno, como oficialistas, de que se está haciendo el esfuerzo que corresponde y seguir evolucionando, porque la inversión en educación es la inversión en el futuro de nuestro país. ¿La inversión económica es directamente proporcional a la calidad educativa? Bueno, debería serlo, siempre. Cuanto más inversión y mejor administrada esté, vamos a lograr mejor eficiencia y mayor calidad educativa. Y la calidad educativa después repercute en el desarrollo de nuestro país. Bueno, ahí tenía la palabra de Sebastián Andújar, como decíamos, presidente de la Cámara de Diputados, que estuvo participando de esta actividad en Rivera vinculada a tirar los primeros temas vinculados al presupuesto educativo por parte de muchos de los sindicatos, sobre todo de la UTEC y de la Universidad de la República. Nos vamos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Tuvimos un dúo hoy allí en los controles técnicos. Lidia Honorato, entonces, en los controles técnicos.